Llegamos, maestro Rodolfo Pérez González, al 8 de noviembre. Nos situamos en el año 1599. Muere el polifonista Francisco Guerrero en Sevilla. Francisco Guerrero es dentro de los polifonistas españoles y yo diría que europeos, una de las figuras más relevantes. Francisco Guerrero fue considerado siempre como el gran cantor de la Virgen y su polifonía, que fue conservada casi íntegramente. Sus obras editadas en Venecia dieron la oportunidad de conocer totalmente la producción de un gran maestro del Renacimiento. Curiosamente, Francisco Guerrero no tuvo pues muchas andanzas, salvo un viaje que realizó a la Tierra Santa, lugar que él quería conocer, y por el cual hizo ese viaje ya en la ancianidad. Guerrero tuvo la Catedral de Sevilla uno de los elencos musicales más extraordinarios de su siglo, y por eso podría pensarse que dio lugar a esas obras en las que utiliza dos y tres coros a veces, no siendo esto lo más normal. Guerrero, ante todo, fue un polifonista que maneja una línea melódica y de una suavidad, con una armonía realmente notable. Tomás Luis de Victoria no quiso aceptar la invitación de Guerrero a ser parte del elenco de la Catedral de Sevilla, porque consideraba que Sevilla era una ciudad disoluta y perdida. Pero, de todas maneras, Francisco Guerrero, con su grupo maravilloso, donde tenía cuatro organistas, más de 70 instrumentistas, coro de niños, coro de capellanes, logró hacer una de las plazas más importantes dentro de la música europea del siglo. Guerrero vivió exactamente en los mismos años en los que vivió Felipe II. Nació en el año 28, murió en el 599. Son dos vidas absolutamente paralelas. Maestro, usted, como experto director de coros, por mucho tiempo el director de la coral Tomás Luis de Victoria, realizó ¿alguna transcripción sobre la obra de Francisco Guerrero? Ciertamente tuve la oportunidad de hacer la transcripción del segundo libro de misas, una obra maravillosa que se conserva en el archivo de la Catedral Primada de Santa Fe de Bogotá. Esta obra, aparte de ser una bellísima edición, una edición del año 1582, es una obra pues valiosa dentro de los bibliógrafos, de los coleccionistas, de bibliófilos, que tiene pues una edición no solamente muy cuidada en cuanto a la parte puramente física, sino que es una obra de una absoluta perfección. Al hacer la transcripción es perfectamente posible darse cuenta de que en la obra no hay ni una sola errata, es decir, no hay ni por equivocación una nota cambiada. Y esto pues en parte pueda deberse a que la corrección de pruebas la hizo nada menos que Sarlino, el gran teórico italiano del siglo XVI. Esta colección de misas, el segundo libro de misas, se conserva en la actualidad en el archivo de la Catedral de Bogotá. Un 8 de noviembre, en el año 1890, muere en París el compositor César Franck. César Franck era de familia franco-belga. Él había nacido en Lieja. Y en 1835 se desplazó con su familia a París. Ahí entró al conservatorio y posteriormente se dedicó al órgano. La vida de César Franck transcurre también sin muchos accidentes, así muy, muy teatrales. A los 30 años estaba dedicado al órgano y en 1858 entra como organista a la iglesia de Santa Clotilde. Este puesto prácticamente lo desempeñó toda la vida. César Franck era una persona muy disciplinada y muy organizada. Se dice que cuando iba a contraer matrimonio le advirtió a su esposa que tendría necesidad de 2 horas en las que pasara lo que pasara, así se incendiara la casa, no lo llamara. Es decir, que no le interrumpiera su trabajo por ningún motivo, aunque la casa se viniera encima, ¿sí?, aunque hubiera un terremoto. Lo cierto es que todo este trabajo y larguísimos años de su consagración diaria dio como realización el famoso oratorio Las Beatitudes. Después organizó una presentación para los críticos de París, que en la mitad de la obra ya estaban la mayoría dormidos. No quiere decir esto que sea una obra pesada, eso quiere decir que los críticos de la época no estaban preparados para oír una obra de estas dimensiones. La muerte de César Franck fue muy lastimosa porque en el año 1890 había sufrido un accidente en un bus, en un ómnibus, esos ómnibus que había en París que eran tirados por mulas, y se zafó. El tipo sufrió algunas heridas, pero no se recuperó. Esta fue el final de la vida de César Franck en el año 1890. Escuchemos una selección de su obra para órgano, César Franck, muerto un 8 de noviembre de 1890. Finalmente, maestro, el 8 de noviembre del año 1777, Mozart estrena la sonata para piano Cataglo Gokegel 309. Esa sonata, la en do mayor, Gokegel 309, fue una de las sonatas en las que encontró Leopoldo que había un amaneramiento muy a la manera de Mannheim. En realidad, nosotros oímos esta sonata y la encontramos de una frescura y de una belleza resplandeciente. Parece ser esta la sonata en la que él retrató a la hija de Cannabis, a Roja Cannabis, en el Andante, y que es tal vez uno de los únicos intentos de retratismo musical que intentó Mozart. Esta obra, de todas maneras, es una de las obras fundamentales de la literatura pianística de Mozart. Vamos a escuchar entonces este Andante de la sonata Gokegel 309, que como usted bien lo dice, es un intento de Mozart por hacer un retrato musical, el retrato de la hija del compositor Cannabis.